Esto no es Plaza Italia. Son las 8 de la mañana en punto y aquí estamos transmitiendo por el futuro de Chile, ¿eh? Por el futuro de la nación. Y está la Carleta ahí instalada también. La Carleta. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Oye, ¿qué habrá sido el Negro Piñera? ¿Estará vivo? Está en cuarentena. Población de riesgo, ¿ah? Oh. Es población de riesgo, sí. Oye, eso, 29 grados máxima, ¿eh? 29 máximo hoy día, te digo, ¿ah? Muy bien. Carleta, ¿todo bien? Todo bien. Tengo una noticia hoy día para ti y tu subida de escaleras. Ya. ¿En serio? Oh, sí, en un rato más te lo voy a dar. Oye, yo no hice ejercicio ayer y se nota, fíjate. Bueno, ¿en qué? ¿En qué se nota? Cuando hablamos de ejercicio, tú ya sabes, ¿no? Bueno, Marcelo, la encuesta del día de hoy. Hoy día estamos en plena cuarentena. Nosotros ya vamos a cumplir 3 semanas transmitiendo desde las casas. Hay gente que lleva más tiempo todavía en forma voluntaria, otras que están hace ya 2 semanas en forma obligatoria. Y estamos en pleno proceso. Y le preguntamos a la gente, ¿qué es lo que más te preocupa en este momento? En este, ya. Las alternativas son: 1. No contagiarme. B. El manejo del gobierno. C. Quedarme sin trabajo. Y D. La división de Chile. Ahí están las alternativas. Wow. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Último reporte del Ministerio de Salud señala que cifra de fallecidos por coronavirus llega a 37 en nuestro país. Hay 344 nuevos casos positivos y el total nacional llega a 4.815. El gobierno estableció el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público. La medida comenzará a regir a partir de este miércoles. Advierten estricta fiscalización para Semana Santa, se exigirá salvoconducto en los cordones sanitarios. La Organización Mundial de la Salud dijo estar muy preocupada por el uso generalizado de mascarillas y pidieron que los trabajadores sanitarios tengan la prioridad. El presidente Sebastián Piñera solicitó al Ministerio de Justicia revisar las solicitudes de indulto que cualquier interno haya presentado y esté en espera de una decisión presidencial, incluyendo a los condenados por delitos de lesa humanidad. Y por último, en Estados Unidos se registraron 1.150 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, en tanto el primer ministro británico Boris Johnson permanece en cuidados intensivos. Oye, corrijo la temperatura, 11 y 31 grados va a ser. Ah, o sea, igual que ayer. Hoy día, ahora a esta hora, entre 10 y 11 grados en el Gran Santiago, y 31 grados, pero hay 29 para alguna de las comunas y 31. Parece que el cordón sanitario sirve para las comunas. Está funcionando. Baja la temperatura, La temperatura tampoco es pareja. Eso, para todos, muy bien, muy bien. Tampoco es pareja para todos. Perfecto. Bueno, ahí la segregación. Oye, ya. ¿Por dónde partimos? Hay varias cosas que revisar. Pequeño resumen del último reporte del MinSal: 344 nuevos casos, 3 fallecidos que se suman al reporte anterior, es decir, un total de 37 fallecidos por coronavirus. Se han recuperado 728 personas en los últimos días. Hay 18 personas que están requiriendo ventilación mecánica o respirador artificial, como quieran llamarle, y 4.815 contagiados a nivel nacional. El último reporte del Ministerio de Salud, para que lo tengan en cuenta. Y también, para sumar a esta noticia, viene hoy en el diario La Tercera, si no me equivoco, el Ministerio de Salud estima abrir en menos de 2 semanas el recinto sanitario habilitado en espacio riesgo, que le pusieron Centro Hospitalario de Huechuraba. Así se va a llamar. Mira, en 2 semanas más ya estaría funcionando la primera etapa, que contempla 300 camas, pero la meta, según lo dijo en reiterada oportunidad el presidente Sebastián Piñera, también el ministro Mañalich, 800 camas que se van a poder poner a disposición ahí de la gente en el centro hospitalario de Huechuraba espacio. Oye, y también se abre el Félix Bulne, y eso significa que el hospital que está al lado del Costanera Center, que es el antiguo hospital militar, va a pasar a ser un hospital de coronavirus también, ¿eh? Mira. Eso es lo que se informó. ¿Y del de Cerrillos? El de Cerrillos se ha sabido algo, yo no he escuchado nada. Es que dice, nada, no, parece nada. que no va. ¿No va? No, ahí hay un informe antiguo que decía que hay restos de plomo en el suelo. Impresionante, por los aviones que pasaron anteriormente. No tengo idea cómo eso se produce, pero leí ese informe y soy inculto al respecto. No, te creo. Si no tú lo leíste, yo te creo. Y está el hospital también de Padre Las Casas, Caldeta, en Temuco. ¿Ah? No, sí, me leí el diario. Me lo leí. Gracias por eso. Marcelo. No, estoy escuchando con atención. Aporta algo. Ah, ya. Tú no leíste plomo, nada. Lo del plomo me llama la atención porque ¿por qué plomo y no otro color? No azul, verde, calipso. Mira, pues, así, festinando con. No voy a decir nada. Ya, siguiente noticia que ha sido muy comentado, porque recuerden que salió un instructivo para que todos podamos elaborar mascarillas en nuestras casas. El gobierno ya estableció el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público. Eso incluye, por ejemplo, en el caso de Santiago, el metro, en el caso de regiones, las micros, los colectivos, los taxis. Estaba escuchando ahora, en la mañana. Este tema me parece interesante, porque ¿cómo van a...? ¿Has leído al respecto? No, del otro no tenía opinión. ¿Cómo van a fiscalizar el uso o no uso de mascarillas cuando se ya ha entregado la información de que se puede hacer prácticamente con cualquier pedazo de género? O sea, si viene el fiscalizador, la persona va a ponerse el chaleco en la boca y decir, estoy listo. O sea, no, pero tiene que estar confeccionado como corresponde, pues, Marcelo. Bueno, no hay que llegar a ponerse una bufanda. Pero sí, pues, va a sacar la bufanda del bolso y va a decir, estoy listo, me la hice. Yo creo que es difícil, ¿eh? Y hay otro tema acá. Es difícil porque además, perdón, disculpa, una cosita. Escuchaba hoy en la mañana la ministra Gloria Hood decir que, por ejemplo, en el caso de una micro, el conductor tampoco va a poder decir, usted no viene con mascarilla, bájese de la micro o no puede subir a esta micro. Entonces, no puede. Tienes razón en el punto de que, claro, ¿quién fiscaliza esto? De todas maneras, por lo menos en televisión, yo no he asomado ni la nariz a la calle, en la televisión se ha visto que anda mucho funcionario de carabineros fiscalizando. Seguramente se suma el tema de la mascarilla a el tema de respetar la cuarentena, de respetar el toque de queda. Yo creo que, mira, ayer hablábamos con Miguel en la tarde y él nos decía que en su barrio, que está con cuarentena, él ve que la gente no la respeta demasiado. Yo creo que aquí hay que convencer a la gente que esto es importante y que el uso de la mascarilla o de algún arminículo que lo reemplace es súper, súper importante. Porque además no hay tantas mascarillas. Si es evidente, si todo el planeta tiene que usar mascarillas, no alcanzan. Yo propongo alternativas caseras. Por ejemplo, cerrar la boca. ¿Ah? Mira, pues la tontera. Pues, Como si fuera tan fácil. Y si no puedes cerrar la boca, porque hay gente que no puede cerrar la boca, masking tape. Pero mucho masking tape. ¿No decían que esa era la mejor dieta, cerrar la boca, te acuerdas? Además. Pero imagínate si se pone unas 20 capas de masking tape en la boca. Eso tapa bien. Bueno, el otro día, conversando con Carleta, me daban una idea con alguna... No, mejor no lo digo al aire, ¿no? ¿Yo? ¿Yo? Pero no te limites. No, usted, es que hablan... La voy a exponer. No, es que el tema no, pero da lo mismo. Mira que no me va a exponer. No, Carleta, oye, uno igual... Uno traspasando el conocimiento para cuidar al compañero y me sale con esta que no me quiere exponer. Oye, es que a propósito, la experiencia propia hay que guardarse la vista de lo que le pasó a la Cata Edwards, esta periodista que hizo una entrevista y que la gente encontró que era tan cuico todos sus problemas que le hicieron hicieron puré, pebre, sí. Porque no logra. Entonces es mejor guardarse las cosas. ¿Y es malo? No, no hay que guardarse explica? Las cosas. Porque podría decir que... sí y... A la cueva, ¿qué te importa? Lo resentido que es resentido, ¿no? Bueno, ok. Ya, ya, a ya, propósito, con la en las Condes, bueno, lo de las mascarillas en el transporte público empieza a regir mañana. Y en las Condes también se dictó una ordenanza municipal que obliga a usar mascarillas a todos quienes circulan en la comuna. Es decir, esto ya es una cosa más amplia, no solo en el transporte, sino que en la comuna hay multas importantes de 50.000 pesos a las personas que no... perdón. Que no. Se emocionó. Se emocionó. Sí, me emocioné, sí. Eso. Ya, perfecto. Y bueno, multa. Y bien, agregar bien. A esta información del transporte de las Condes, que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que teme que el uso generalizado de la mascarilla, porque varios países, varios gobiernos han dicho que es necesario usarla, deje sin stock a los hospitales y al personal de salud, que para la OMS es la prioridad en las circunstancias que estamos viviendo. O sea, para mucha gente que va a usar estas mascarillas, sus posibilidades son bajas. La gente que está en su casa, que sale poco. ¿Has visto gente que va con la mascarilla adentro de un auto? Y va solo. ¿Con quién se va a contagiar ahí con las moscas? Y a lo mejor se metió el bicho que va adentro y va acompañando. Sí, pues lo sabemos, Marcelo. Se subió, qué poco cuidadoso. Solito. Le hizo deo. Oye, cuidadoso. Estaba leyendo lo que están haciendo en Argentina. Fíjate que van a comenzar a flexibilizar la cuarentena para las pymes y para la gente que de los restaurantes y de todo tipo de cosas para que sigan trabajando. Lo que pasa es que en Argentina lo hicieron al revés. Tengo la sensación yo. Ellos decretaron inmediatamente cuarentena total para el país antes de que en el fondo se declarara el pic de la enfermedad. Y ahora no saben qué hacer. Claro. Esa es la sensación que tengo yo. No saben qué hacer. Ahora, ¿cómo terminar con la cuarentena total? Es que tienen menos casos, pero dicen que es por la falta de test más que por los casos registrados, y tienen mayor cantidad de muertos que, por ejemplo, nosotros. Sí. Es curiosa su cifra, digamos, ¿no? Pero bueno, sí. Ahí está. Cada país con sus decisiones. Alberto Fernández con esta idea de flexibilizar. Ahora, también es una idea de acá, de no. Yo, por lo menos, a mí, hasta ayer me estaban ofreciendo hasta huevos de chocolate para Semana Santa, te digo, ¿eh? Había, ¿en serio? Había de todo, sí. Ahora, no tiene hola, mucho sentido. Mandar, mándenme nomás. Si me quieren mandar, no, mándenme nomás. Huevitos de chocolate, no, pues si tú crees en el conejito de Pascua, te va a llevar. Po. Un por conejo supuesto. Que pone huevo. Tienes que tener fe. Serio. Tienes que tener fe. Vámonos serio. Oye, contemos además que tenemos un hecho histórico. El viernes vamos a hacer el programa histórico. En vivo y en directo. Histórico. Sí. Vamos a hacer un. Pero yo, ¿sabes lo que haría? Haría una recreación entre nosotros tres de Jesucristo Superestrella, la ópera rock. Tú haces de sí, María Magdalena. Qué buena idea. Jesús es Marco y yo soy Judas. What's the boss? Tell me what's happening. What's the boss? Hagámoslo. Ya, perfecto. Para, tu perro está ladrando, Marco. Marco, tu perro está desesperado. No son los míos. No pueden ser acá los del barrio. ¿De tu barrio? Está ahí en un piso 13, Carleta. Pero bueno, el audio sube. Ah, la movilidad sube la espumita. Sí, oye, hay un tema muy importante, chicos, a propósito que ustedes mencionan que el día viernes vamos a estar en vivo y en directo para todo el país y el mundo. Para el país. Las autoridades del Ministerio de Transporte de Obras Públicas ya dijeron que van a ser muy estrictos con respecto a los cordones sanitarios durante la Semana Santa. De hecho, ya hoy en la mañana mostraban en televisión en la Ruta 68 que ya están fiscalizando para que la gente no se desplace, digamos, desde la región metropolitana, pero lo mismo se va a hacer en otros puntos del país, para que la gente no se traslade en esta cuarentena, que no están los tiempos para ir a pasar un fin de semana porque el viernes es feriado. No, pero no se trata de que no están los tiempos, sino que no queremos que la gente contagiada se lleve su bicho a zonas donde no hay tantos problemas. A otro lado. Por eso, pues no están los tiempos. No están los tiempos. En ese sentido. Ya. De hecho, por ejemplo... Qué pena que no me estás entendiendo la idea, Marcelo. Hay un auto. Qué pena que no me estás... Pero Carleta, pero pasó un Fórmula 1 pasó por ahí. Ay, por razón. La verdad es que vivo con Eliseo Salazar. Corre, Eliseo. ¿Cómo? Primero fue Sergio Lago. Bueno, el que puede, puede, Marcelo. Oye, de hecho, por ejemplo, el fin de semana anterior, el día viernes, se devolvieron 72 vehículos y el día sábado 1.500, el domingo 400, a propósito de gente que se estaba yendo como si nada, cuando tenía que respetar, cuando tenía que respetar la cuarentena. Ahora, están ahora siendo súper exigentes con el tema. Propietario de la segunda vivienda, sino que tienes que probar que vives ahí. Que es tu residencia. Vivienda, claro. Sí. Sí. Ojo. Sí, y para, no, para y no quienes nos escuchan, no lo intenten. No lo intenten porque además el taco que va a haber de por el la revisión de los papeles va a ser bueno, ¿eh? De hecho, escuchaba al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, decir que van a ser tan rigurosos que se va a generar mucha congestión porque van a parar a todos los vehículos que vayan en la carretera, los van a fiscalizar a todos, así se demoren la vida. ¿En serio? Será un vía crucis. Un vida crucis. Sí. Está bien. Ya. ¿Qué más? Paleta, por favor. Oye, que me están diciendo, me dan un segundo, que me están diciendo por interno que debo cerrar la ventana. Que no se note que estoy en las Vizcachas. Espérenme. Pero si está chico el departamento, que de un paso y de cerrar, ¿o no? Que no vaya, ojalá no me haya escuchado eso. Sí, Marcelo. ¿Qué? ¿Estáis estornudando? Como si estuviera Ya. Dejó pasado el coronavirus. No, ya te he dicho un montón de veces, el estornudo en sí es un claro síntoma de que no tienes coronavirus. Cuando tienes coronavirus, no estornudas. No sé, no estaría tan Marcelo, claro. Marcelo, tú eres población de riesgo. Tú eres población de riesgo. Cuidado. Oye, escucha, ¿hoy día es el Día Mundial de la Salud? ¿Sí? No. Si viene los datos que les mandé, es. Si no, no es. Déjame decirte una cosa, es que acabo de ver un tuit... Es el día de la educación rural en tu en los datos. Sí, el día de la educación rural. Ya, pero o sea, acabo de ver un tweet de el diputado Chaguán, que dice, o sea, el senador Chaguán, que dice en el Día Mundial de la Salud, un saludo, y aprende a lavarte las manos, no sé. Entonces me sembró la duda. Es el día, me confirma, Master Rodri confirma que hoy día es el Día Mundial de la Salud. Pero será de decir salud, salud, salud. Salud. En eso estoy yo como tres, llevo como tres semanas celebrando el Día de la Salud. Oye, qué manera de hacer brindis, pues. Impresionante. Ayer tuve aniversario de matrimonio, además. ¿En serio, Marco? Claro. ¿Y qué? ¿A la luz de las 18 velas? 18 años. Por eso habláis. Por eso habláis de que más bien. De que hiciste ejercicio. Sí, pues. Estoy listo para la semana. ¿Sabes qué yo sentí anoche? Un pequeño sismo. Un pequeño sismo, sí. Perceptible. Sí, se sintió. Me hice el ibuprofeno a cada 8 horas. Estoy listo, dispuesto. Bueno, dale nomás. Oigan, chicos, hay una información que hemos venido comentando hace varios días y tiene relación con la situación de las cárceles y las medidas que se han tratado de adoptar para el contagio del coronavirus en esos recintos, considerando cómo es la situación en distintos penales del país. Gendarmería confirmó caso de contagio en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. En todo caso, esa persona ya está hospitalizada en el Sotero del Río, pero recordemos que se suma a la situación de la cárcel de Puente Alto, en que hay 4 casos positivos. Ayer, de hecho, en el penal Santiago 1, imputados iniciaron una huelga de hambre para que sustituyan algunas prisiones preventivas ante la amenaza del coronavirus que llegue a los penales. Sí, pero hay una situación muy complicada. Hay 9 personas que están... ¿Aisladas, nos decían, o no? 4 en la cárcel de Puente Alto, que es el que tiene más, pero en general... Femenina, parece. Que estaban con esta persona. Oye, estoy leyendo El País, que tiene como titular una cuestión que nosotros... Dice, la pandemia amenaza al cobre chileno. La caída del precio pone de más compleja situación a la industria cuprífera, que representa la mitad de las exportaciones del país andino, y dice que Codelco está trabajando a la mínima expresión y que no sabe si va a poder cumplir los estándares. Pero de eso, producción. ¿Dónde mínimo. Sale eso? En el país de España. ¿Qué saben ellos? Están por allá lejos. Sí. El Codelco, que no son Marco. Que Codelco nos diga eso, pero que los gallos españoles. No, pero Codelco. No. ¿Qué se chicos, meten, güey? Chicos. Pero sí, como ya si le dijo. La Viña María. Ya dijo Codelco, emitió un comunicado la semana pasada de que estaban muy complicados, que no sabían si iban a poder cumplir sus propias metas este año. No, lógico, porque la desaceleración le afecta absolutamente. Pero mira, esto es la desaceleración mundial. Pero imagínate que en un diario chileno aparezca un artículo sobre las patas de jamón de ibérico. Las patas del jamón ibérico y la crisis del jamón ibérico. ¿Qué van a saber? Claro, tienes toda la razón. Bueno, bueno, a todo esto, a propósito entonces. A propósito de que ustedes nombran esta parte más ligada a la economía, los efectos económicos de esta pandemia, hoy en el diario El Mercurio, en la portada, viene un nuevo paquete de medidas que está preparando el ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda, que estaría enfocado en ir a ayuda del mundo independiente, que sabemos también en nuestro país se ha visto súper afectado. Estamos en pleno proceso de declaración de renta, retención de impuestos, por ahí hay una campaña que anda circulando para que no se retengan y se haga la devolución completa, pero al parecer eso es algo que la autoridad ha dicho no es posible, por lo menos este año, así que hay que estar atentos a ver cuál es este segundo paquete de medidas que va a impulsar el Ministerio de Hacienda, el gobierno en realidad, para ayudar a otro sector de la población, que es el sector independiente, que también se ve afectado. Afectadísimo, oye. Por supuesto, yo creo que las medidas tienen que ser, y esto es un consejo que le doy a Briones, ¿eh? Tiene que ser en forma parcelada, de a poco, va entregando, todos los meses un poquito. Marcelo, un consejo. Gracias, Marcelo. Economista. Desde la economía. Se está perdiendo este hombre. Oye, mira, como entrenador de fútbol, como psiquiatra, como economista, se está perdiendo. ¿Sí? Oye, Carla, tú sabes que hoy día nosotros vamos a tener el segundo capítulo de nuestro Facebook, no se llama así, Instagram Live, que se llama Los Plaza en la Casa. Que es como Margarita Zapata. Para que no te lo pierdas, ¿eh? A las 8 de la noche. No, los voy a ver. Oye, sin falta. Me lo pierdo sin falta. Campaña de Hay Conexión para que la gente mande sus gracias, un show de talento, un show de variedades. La pena que no tengo ni una gracia si no les mando. ¿Cómo? No tengo ni un brillo. Carla, si tú no te instalas. Te instalas, te quedas quieta mirando la cámara. Mira qué gracia. Ya es suficiente. Ya es suficiente. Ya se los voy a mandar. Eliseo Salazar y Sergio Lago no están ahí por casualidad. Digámoslo. Oye, volviendo a la agenda, hoy se vota en el Senado el veto al proyecto impulsado por el gobierno que permitiría conmutar penas a población penal. A propósito que estábamos hablando del tema de la situación de las cárceles chilenas, el presidente Piñera ya instruyó al Ministerio de Justicia revisar todas las solicitudes de indultos presidenciales, y eso incluye a gente que haya cometido delitos de lesa humanidad, así que vamos a estar pendientes. Este veto aditivo, como se llama, necesita la aprobación de 22 senadores y 78 diputados. Desde el gobierno creen que en el Senado esto debería ser aprobado sin muchos problemas. ¿Aprobado? Pero está la duda de qué es lo que vaya a pasar en la Cámara de Diputados, porque no hay certeza tanto de la oposición como del oficialismo que estén los votos necesarios para que se apruebe esto. Ahora, noticias internacionales. Estados Unidos. Noticias internacionales, y te vamos a hacer una música. Noticias con Silverio Silva. Noticias el mundo internacionales. Al instante. Ya, vale. Cuando volvamos a la radio debiésemos tener una cortina internacional. Ad hoc. Oye, hablamos harta noticia internacional. Sí, mucho más que en otros medios. ¿Cuántos contagiados tiene Estados Unidos? 368.449 contagiados. Impresionante, sí, las cifras de Estados Unidos. 10.783 muertos y solo en las últimas 24 horas 1.150 muertos. No, increíble. Y ahora aparece un informe en el New York Times que dice que los norteamericanos en una encuesta no tienen idea qué significa aplanar la curva, los test, cómo se toman los test y dónde se toman, y los cierres de cordón sanitario. O sea, estamos exactamente igual que Estados Unidos, te digo, ¿ah? No, pero yo diría que peor Estados Unidos. Bueno, que tiene 300 millones de habitantes, también es otra. Oye, y respecto a quienes están preocupados, quienes están preocupados por el estado de salud de Boris Johnson, está en cuidados intensivos, pero desde el gobierno británico han dicho que por el momento no ha necesitado ventilador mecánico, lo cual se puede traducir en una buena señal respecto a su estado de salud. Ayer se especulaba mucho respecto a la gravedad de la salud de Boris Johnson, sobre todo considerando que se juntó con muy pocas horas de diferencia con el discurso de la reina Isabel. Entonces por ahí habían algunas teorías respecto a cuál era la verdad del estado de salud de Boris Johnson. Oye, y una última noticia tiene que ver con Venezuela y Estados Unidos, porque se dice en medio norteamericano que hay una flota, una división de los barcos norteamericanos que está frente a las 200 millas de Venezuela por esta acusación de narcotráfico. Es como para evitar que se escapen, una cosa así. Ah, mira. ¿Qué tal? Oye, y lo que escuché de Venezuela es que Rusia le dio a conocer a Estados Unidos de que todos sus efectivos que estaban ahí por razones de diplomacia, qué sé yo, se fueron. Como que les dieron el paso libre. Ah, por el petróleo estaban ahí. Que se vayan. Humanitaria. Yeah. Que se vayan ellos. ¿No te acuerdas esa canción de Piero? ¿De Piero, po? ¿Piero? No, Piero. ¿Cuál es esa canción de Piero? Para el pueblo, Piero, lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. El ¿cómo pueblo? ¿Cómo no sabes esa canción? ¡Ganó! ¿Esa? Yo soy. Ya no vayas a buscar tu pensión todos los fines de mes. Mejor recíbela en tu cuenta bancaria AFP Modelo. Piensa en sus pensionados. Infórmate en afpmodelo.cl. Si vas a comprar, no acapares. Si te lavas las manos al menos por 20 segundos. Si sientes algún síntoma, quédate en casa. Y si vas a saludar, mantén tu distancia. Porque cuidándote, cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Ban Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Llegó el otoño y los días están perfectos para preparar un rico queque. Yo lo preparo con el yogur Column de frambuesa y queda exquisito, porque los yogur Column son más ricos y naturales y además no tienen colorantes ni saborizantes artificiales. Column, toda la magia del sur. ¿Cuándo fue la última vez que diste un gran paso? En Inmobiliaria Fundamenta sabemos que invertir es un paso enorme y queremos ayudarte. Invierte en Eco Arauco, un proyecto perfectamente conectado en Barrio Franklin, a pasos del metro, con diseño interior y originales espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y lo mejor, gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Vamos a la pausa y volvemos, Y nos vamos a un despacho con nuestros auspiciadores. En breve, más de Esto No Es Plaza Italia. Radio What's New. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cuprum.

Ya, primera pregunta. Primera pregunta. Todos invitados a participar. ¿Quién dijo esta frase? No es el momento de salir a ninguna parte. El negro Piñera. O Miguel. No. Miguel, ¿cómo es la frase, ¿no? Perdón? No es el momento. No es el momento de salir a ninguna parte. Ah, pero al revés de esa frase, no es el momento. No es el, claro, es el no momento. Es el momento. Sebastián Piñera. Ha llegado el momento. No. Sebastián Piñera Echeñique, ¿no? No es el momento de salir a ninguna parte. El ministro Mañalich. Mira, podría haber sido, pero no. No. Catalina Edwards. Hay una cadena de oraciones, ¿verdad? Bueno. Mauricio Pinilla. Fácil. Es que cualquiera puede haber dicho eso. Joaquín no, Lavín, alcalde. Pensemos, ya, tú dices Joaquín Lavín, alcalde de alcalde de Las Condes. Podría haber sido ese alcalde, pero también podría haber sido otro alcalde. Felipe Alessandri, alcalde de Santiago. Por ejemplo, que ayer se mandó una frase que salió en todos lados, que dijo que la gente que se iba a la playa eran unos pelotudos. Pelotudo. En esa línea te podrías, ocupando te podría el decir francés. Que. Qué pero tibio, esa frase era mucho mejor, pues. Los que se van a la playa son unos pelotudos. Pero iban a adivinar al tiro, pues si salió en todos lados. No, primera vez que lo escucho. Yo también. No, aquí no leen la prensa ustedes. Mucho diario internacional y poco nacional. La prensa Evelyn miente. Matei, dice acá, no me nombren. La Valeria Time. Evelyn Matei. No. El alcalde de Zapallar, Gustavo persona, Alessandri. Así es, Leticia Salazar, que fíjate, creo que la he leído muy pocas veces participando y acertó con el nombre completo y el cargo también. Lo dijo Osvaldo Valderrama, pero no dijo el nombre del alcalde, pero Leticia, muy bien, el alcalde bien. De Zapallar, Gustavo Alessandri, ahí también va a haber un cordón sanitario especial por la Semana Santa. Varios alcaldes de toda la zona playera de la Quinta Región están pidiendo que por favor la gente no vaya este fin de semana a esos sectores. Insisto, desde hoy ya empezaron los controles en las rutas. El fin oye, de semana tengo una duda. Va a ser entonces, muy estricto. Era un Alessandri el que dijo esto. Pero la pregunta sí. Es, ¿el alcalde de Zapallar dijo esto estando en Zapallar? Sí, pues en Zapallar. ¿Él vive ahí? Sí, pues sí, el alcalde. Si el alcalde de Zapallar, pues ¿cómo va a venir bueno, Santiago? Bueno, no sé, pues ahí toda la gente son veraneantes. Marcelo, hablemos coherentemente, por favor. Oye, yo lo puedo. Gustavo Alessandri es el mismo que era... diputado y hizo un comercial. No, yo creo que es otro. Ese que decía mantequilla, margarina. Mantequilla, margarina. Ya, sí, ya vamos. Ya va. Oh, pregunta número 2. Un día como hoy, de 1955, se funda el Club Deportivo O'Higgins de Rancagua. La pregunta es: atención, nombre del director técnico del club. Oh, el fantasma Figueroa. Marcelo, te tenía más fe. No, era Cobreloa hasta. No. En O'Higgins de Rancagua actualmente está. El fantasma ya no está. San Martín no está. Puede ser. Por la asociación. Bernardo Higgins, San Martín. No, Bernardo Higgins ya falleció. No, es un entrenador extranjero. Ya perdieron, lo dice Eugenio Lanas, también lo dice Goliardo Mayor. Don Graf. Patricio Graf. Don Graf no existe. Patricio Graf. Don Graf. Patricio es el perro Graf. De Seguridad Ciudadana. No, ese es Don Graf. Es el alcalde. Va a ser el entrenador. No. Patricio Graf se llama. Pero Eugenio Lanas dijo Gustavo y es Patricio. No, Patricio Graf, como dice Gallardo Mayor. 2-0 van perdiendo. Pero atención con esta pregunta. Patricio Graf, hombre. Rodrigo. Siguiente pregunta. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud estima abrir en menos de 2 semanas el recinto sanitario habilitado en espacio riesgo. ¿Capacidad para cuántas camas tiene ese lugar. Original. Ahora, para iniciar su operación es 300. No, total. 200. 200. Ah, eso va a ir viéndose en el tiempo. No, no, hay una cifra que la han dicho todas las autoridades. 600. 22. No. 22. 524 y una cuna. Y una cuna. Oye, la situación de cuna. 800. No hemos preguntado. Pucha, Marco, me encantaría darte el punto, pero ya aquí hay personas que lo dijeron mucho antes que tú. Sandunga. Oh, una Mara. ¿Sandunga? Una persona. ¿Sí? Mara, ¿no? Es la única que dijo 800. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Sandunga también. Sandunga Mara. No existe como tema. No. Sí, sí existe. Ya van perdiendo 3-0. Wow. Oye, para. ¿Cómo van a decidir quién va a porque los choros de este lugar del espacio de riesgo, mientras está enfermo hay conciertos y hay ferias, no. Y hay fiestas electrónicas, ¿no? No. Ay, qué lástima. Siguiente pregunta. Un día como hoy de 1889 nace Gabriela Mistral. Ay, piececitos de niño. Todas íbamos a ser reinas. Resulta que todavía vamos a ser reinas, papá. Y no pasó nada. ¿Eh? Tengo el corazón como una pepita de ají y tantos otros. Marcelo, ese es de Neruda. ¿Cómo se llamaba la pareja de la poetisa chilena? Premio Nobel de Literatura, además. Eso lo sabe. Marco lo tiene. Marco lo tiene en su mente. Se llama Marjorie Stevens. Aquí dicen Juanita. No. No, no, no, no. Si se sabe el nombre. Se sabe. Ustedes pensaron que yo le iba a preguntar por el Nobel. No. Es el nombre. Oye, es que yo lo sabía. Era. Vamos, Marco. Yo sé que tú puedes. Ah, era yo me veo su cara. Yo también. Doris Dana. Pucha. Lo dijeron mucho antes que tú. Oh, sí. Doris Dana. Cuatro. Que suena como a nombre cero, remedio. Chiquillo. Tómese tres Doris Dana. Doris Dana. Y Doris será Dana. Algo de Eric Dana, Eric Bana. Qué lástima. Qué lástima. Lore Dana. Perazzo. Y Alberto Gana. Gabriela Mistral Alberto tenía 59 Bles. Años y ella tenía 28. Mira. Pero el amor fue más fuerte. Oye, van perdiendo 4-0. Yo no sé si, pero no la sé última, si continuar la última, con esto. No, la última vale todo. No, no. Porque no han estado ni cerca. Ah, entonces no juego más. Se picó. Ya, dale. Dale. Del honor. La comuna de Las Condes aprobó la ordenanza que exige el uso de mascarillas a todas las personas que anden por la comuna. ¿De cuánto es la multa? Lo máximo. 750 millones de pesos. No. Marco. 50 millones. Una UTM. No, pero en plata, Marcelo. Ay, ¿tú calcula? Son como... Calcula tú, po. UTM. Una UTM, te digo al tiro. CT. 50 mil pesos, dice acá la Valeria Tino. Sí, les ganaron por París, chiquillos. No. Pero deja ver a cuánto está la UTM. Deja 50 mil pesos a quien incumpla. Si te pillan sin mascarilla en Las Condes, 50 lucas. Pero así que piénselo dos veces si quiere. Pero es que no valen UTM. Ah, sí, hay que un juego. Bien, los chuchis, los felicito. Muy bien. Era 47 mil pesos. Sí. Eso es la UTM. 47 mil. No robaste el punto. No, está redondeado. It's Friday, I'm in love. Monday you can- Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez a Pablaza. ¿Hay música electrónica para hoy? Sí, sí, como siempre. Ya, buenísimo. Ya. Estación Baquedano del metro volverá a estar operativa para combinaciones a partir de este miércoles. Los pasajeros podrán realizar los transbordos entre las líneas 1 y 5. Se espera que todas las estaciones estén funcionando a fines de año. Transporte. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre eso? De Cristo. Bienvenidos al tren. Bienvenido al tren. Ah, está bueno, está bueno. No, está bien, está bien. Está bien. No tengo por qué opinar yo. Está súper bien. Ya está, ¿verdad? Sumario. Ojo Sumario. Con esta noticia porque va a ser muy, muy comentado durante el día. Sumario asegura que no existe certeza de que carabineros causaran las lesiones oculares de Gustavo Gatica. Ahora, el joven que llegó tras recibir perdigones. No se descarta que pudieran haber sido provocadas por los mismos manifestantes, es lo que concluye una autoinvestigación de la Policía Uniformada. Bueno, en eso nunca vamos a saber. ¿Qué pasó? El policía. Siguiente noticia, 344 nuevos casos de coronavirus en nuestro país, 3 fallecidos más, es lo que confirmó el Ministerio de Salud en su último reporte. El total nacional de pacientes positivos alcanzó los 4.815 y la cifra de muertos subió a 37. Yo creo que mantengámonos al margen. No necesita canción. No necesita canción. Puede ser una palabra de aliento. La felicidad. El gobierno estableció un uso obligatorio. Perdón. Ahí está. Dale nomás, ¿eh? El gobierno estableció el uso obligatorio de mascarilla en el transporte público. La medida comenzará a regir a partir de este miércoles. Además, se exigirá salvoconducto en los cordones sanitarios dispuestos para el fin de Semana Santo. Pero... Perfecto. Ahí está. Muy bien. Es como de cordón sanitario. Te voy a hacer el cordón. Y por último... Sanitario. Dale nomás. Estados Unidos registra 1.150 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. El país registra un total de fallecidos de 10.783 casos. En tanto, Boris Johnson permanece en cuidados intensivos. El gobierno británico asegura que no ha necesitado ventilador mecánico. All around the world, around, around, around, all around the world, all around the world. ¿Qué es eso? Espera. All around, around. All around, around. Ahí está, muy bonito, ¿eh? Fue. El resumen informativo. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Perfecto. Carlos, oye, Martínez, ¿eh? Ayer empecé, o sea, hace un rato empecé esta noticia y ahora la voy a continuar. Ah, no, primero voy a dar la noticia que quería comentarle a la Carleta. ¿Ya? Esto es muy importante porque hay mucha gente que habitualmente o participa en una liga de fútbol o juega tenis o sale a trotar o sale a andar en bicicleta, hace ejercicio en forma amateur y en esta fecha entonces por la cuarentena no ha podido hacerlo. Y hoy día tengo un artículo muy bueno que se llama ¿Cuáles son las consecuencias del desentrenamiento? ¿Qué pasa con la persona que habitualmente hace ejercicio y que no empieza a hacer? Y las consecuencias son catastróficas, según estoy viendo. No te puedo creer. Sí. Cuando estamos hablando de desentrenamiento, nos referimos a la pérdida completa o parcial a las adaptaciones que ocurren provocadas por los deportes. Es decir, se pierde todo lo ganado en muy poco tiempo. No, dice, la vida muy posta. Lo primero es el desentrenamiento del corazón, es decir, el consumo máximo de oxígeno. El corazón se ha acostumbrado a funcionar con un consumo de harto oxígeno y rápidamente se achancha, se achancha y deja aquella posibilidad, y después te va a costar mucho, te va a cansar fácilmente. También, especialmente para el deportista aficionado, dice que el desentrenamiento llega rápidamente a cero, es decir, por el tiempo de cuarentena caen en un punto cero, es como si nunca hubiesen hecho deporte. Chichi. Nunca hubieses hecho. Ahora dicen que es aún más complicado. Es aún más complicado para los deportistas de alto rendimiento, porque ellos necesitan entrenamiento como yo, aún más elevado. ¿Cómo va tu subida de piso? No de peso, de bien. Piso. Bien. Bien, me mantienen al menos. Pero ha ido poniéndote. ¿Dos qué? ¿Hago dos al hilo? Pasadas, ¿al hilo? Dos pasadas. Una en la mañana, Marcelo. Por favor. Por favor, te lo pido. Hay familias. Pero es que puedes subir, bajar, subir, bajar dos veces seguida. Sí, pues claro. 21 pisos. Ah, al hilo, entonces. No, pero dos veces. Una en la mañana, o sea, después de terminar el programa. Dos al hilo. Una. Y después en la tarde. Ah, perfecto, las distancias una de otra. Ya, lo que tienes que tratar de hacer es ir mejorando tu marca. Es decir, tomar el tiempo y decir, ya me demoré tanto, mañana voy a demorar un poquito menos. Y mañana un poquito menos. Hasta que te caigas y te fractures. Sí, no, cada vez me demoro menos. Ah, cada vez me demoro menos. ¿Cuánto así te demoras que, ahora? Tranqui. No sé, como 10 minutos, a veces menos. Ah, pero te una cuestión. Para que la actividad, ¿cómo se llama?, aeróbica, es decir, el cansancio empiece a quemar calorías, tienes que estar por lo menos 20 a 25 minutos haciéndola, o si no, no sirve. ¡Ay! Sabelo todo. No, pero claro. Si va, no... Me tiraste el avión abajo. Sí, ese misil cayó donde debía, sí. Marcelo. Mira, yo creo que uno no tiene que, y esto creo que puedo representar a mucha gente, yo creo que la idea, más que hacer mucho ejercicio, es hacer aunque sea una pequeña actividad, porque tampoco hace bien estar en cama o estar sentada o todo el día. No está bien. Estoy de acuerdo. Algo hay que hacer. Claro. Todo el día. Toda la vida. Por ejemplo, yo he visto... Toda la vida. Yo he visto en redes sociales gente que comenta que, por ejemplo, se va a dar unas vueltas a los estacionamientos de los edificios. Unas vueltas. Eso ahí puedes trotar. Ahí puedes trotar. Lo que se puede. Po. Oye, ojalá ahora la gente que hace edificios haga los estacionamientos más lindos. Porque cuando uno está en pandemia y en cuarentena... Es lo que los queda. Los estacionamientos son horribles, weón, y son espantosos. En cambio, si hubieran puesto más tinca... Pucha, no sería solo un estacionamiento de autos, sería un espacio para correr, un espacio multifuncional de la privacidad humana. Es una buena inversión, como hay una pandemia cada 100 años, vale la pena. Marco, ¿tú qué actividad estás haciendo? ¿Qué actividad estás haciendo para mantenerte? Porque dijiste que estás igual. No, sexo nomás, nada más, yo siempre lo he considerado un deporte. Y tengo ¿cuántas veces? Hay al respecto, ¿ah? Cada 8 ¿pero cuántas horas, veces? Cada 8 horas, como lo que es receta el médico. 3 veces al día. En lo que Marcelo, ¿tú? ¿En forma solitaria? Mira, Marcelo, yo no voy a revelar la fuente. Porque sería... Ya se claro, supo, sería... se supo. No, se supo. Yo siempre acompañado. Así cualquiera. Yo siempre acompañado. Eso no vale. Esta es una carrera entre dos. Sobre todo que estoy en mi semana de aniversario, así que tiene que viene con vuelito, ¿ah? ¿Eh? Oye, ¿algún...? Mucho más la pasión. Marcelo, yo estoy haciendo mucho deporte. Bicicleta. ¿Qué haces? Pero si no se puede salir... No, pillando por zonas donde no hay nadie, el cerro, mucho cerro. ¿Eso dice la gente en Zapallar? No, pero tiene que irse para allá, pues. Yo aquí por el cerro, no hay nadie. Voy a llamar inmediatamente a la policía, que te vayan a supervisar. Ay, no seas envidioso. Oye, ustedes tienen facilidades ahí, tienen 21 pisos, tenéis cerro, yo no tengo nada. Voy a tener que inventar alguna cosa, unas poleas. Pero claro, pero por el jardín, vueltas. La otra vez te conté, nunca ellos quisieron una maratón en una terraza de 7 metros. Traté el otro día, me mareé y me caí de lado, Marcelo, porque perdí el sentido. Es muy chico y uno da vueltas y vueltas y me. No sé. No, es que tienes que hacerlo así. Corres para un lado, corres para allá y te devuelves marcha atrás. Corres para allá, te devuelves marcha atrás. Corres para allá y así.

Apoyamos a las micro, pequeñas y medianas empresas de Chile con un nuevo plan de medidas especiales para que puedan seguir avanzando. Podrás solicitar la postergación o refinanciamiento de créditos comerciales o créditos para capital de trabajo. Solicita estas medidas en www.bancoestado.cl y veamos juntos una solución para tu negocio. En Banco Estado, estamos contigo. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, 11 grados es la temperatura máxima en este momento, Marcelo, y el santoral saluda a Juan Bautista Lasalle. ¿Eh? O sea, a una sola persona. Claro. Que yo no, pues, a Juan, a Bautista y a Lasalle. No, yo estudié en el colegio Lasalle. ¿Tú estudiaste ahí? Sí. Estudié en el colegio Lasalle de Temuco y el colegio Lasalle de Santiago. ¿Eh? Mira. Después ¿Y ya existe todavía? Sí, pues está ahí en Avenida 11. ¿Existe todavía Lasalle? En Avenida 11, sí. Claro. Ahí me invitaron a después día, a abandonar el recinto por la puerta trasera. ¿En qué curso te hicieron esa invitación? Cuarto básico, quinto básico, por ahí ya. Muchas gracias por participar. Y me invitaron a la senda del progreso y el fracaso. Pero bueno, saludos para ellos, ¿eh? Oye, pero dice lunes 6 de abril. ¿Te equivocas? No, es 7, está bien, me faltó cambiar ahí la fecha, pero nació Gabriela Mistral un día como hoy, en 1889. Sí, sí, sí. Ya, dale nomás. ¿Es trending topic a esta hora? Oye, ¿trending topic? Y hoy día se celebra el Día de la Salud porque hoy día se formó la OMS en 1948, la Organización Mundial de la Salud. Se funda, como ya dijimos, el Club Deportivo O'Higgins de Rancagua. El hoy, saludos para ellos, ¿eh? El año 55. Y en el año 95, el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle y Fidel Castro restablecen relaciones comerciales entre Chile y Cuba. Rotas y se inicia la 63. Y se inicia la fortuna de algunos personajes que aprovecharon esa circunstancia. Max Mara vio, por ejemplo. Entre otros. Bueno, dale nomás. ¿Qué más? La Copa Davis, Nicolás Massú, el año 2000, juega contra Mariano Zabaleta un día como hoy. Y la gente enojada empieza a tirar sillas desde el público. Era cuando en el Parque O'Higgins, en lo que ahora es el Movistar Arena, estaba como en obra gruesa. Se llama Entonces, en chao, vez de silla, tuvieron que poner una silla suelta. Y la gente enojada empezó a tirar silla. Así que la radio en Chile viene desde el año 2000. Mira, y el año 2005, de rabia, se casaron en el registro civil de los dominicos, Marcelo Chino Ríos y María Eugenia Quenita Larraín. No sabía... El huevito con el que se está cociendo. No, es cociendo. Ay, ay, ay, vamos. No, pero mira, lo que pasa es que mezclé el huevito que era sal con no sabía el con la chichita que se estaba curando. La chichita, eso. El huevito duro. Yo diría dirigentes políticos y expresidente Alberto Fujimori en 2009, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. El 2017, el opositor Enrique Capriles, el venezolano, inhabilitado 15 años por ocupar cargos públicos. Y el 2018, Luis Ignacio Lula da Silva se entrega a la policía para cumplir condena de 12 años. Recordemos que fue liberado el año pasado, ¿no? Este año fue. Sí, este año. Sí, hace poquito. Oye, vamos a saludar a la más grande. A la más grande, por lejos. Delfina Guzmán hoy día está de cumpleaños. Nació en 1928. ¿92 años tiene? Mira. Se pasó. Increíble. ¿Quién más? Jackie Chan está de cumpleaños. Está de cumpleaños. Chan. ¿64? No, 66 años. Russell Crowe está cumpliendo 56. Maximus. Y Frank Ribéry, el que era compañero de Arturo Vidal en el Bayern Múnich. Y ahora vamos con la agenda del día de hoy. Agenda que nos ha facilitado nuestra compañera de labores, Carla Martínez Apablaza. La Viña Marina. Llamamos entonces. Oye, todo. Ya, esto habría sido noticia mucho más importante en cualquier otro año. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, va a la feria del mercado mayorista de Los Valledores para ver cómo están los precios de los productos por Semana Santa. Esas eran las típicas noticias que se dan todos los años. Pero ya no, ya. Ahora a nadie le importa. Claro. Carabineros informa sobre fiscalización a las 7:30 de tránsito para intensificar con motivo de fin de semana. Ya eso ya pasó. Y a las 11 el colegio de profesores se reúne Consejo Nacional de Televisión para exigir televisión abierta al servicio de la educación. Mira. En cosas que no tienen ninguna meta plausible, porque en el fondo tendrían que proceder a incautar los canales para transmitir el contenido. No, es una cosa muy rara. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana en La Vega Central se inaugura un mecanismo de limpieza y desinfección denominado el túnel de la vida. ¿No te puedo creer? Sí, el cual a través de agua electrolizada, ácido hipocloroso, colaborará en la sanitización en los cientos de personas que transitan en ese lugar. Así. Pero a la gente le van a echar Daniel Jaume, ¿a la gente le van a echar ácido hipocloroso encima? ¡Ay, se derritió! Ahí va. Se deshizo. ¿Saben qué? Yo preferiría una idea que tiraran ácido hialurónico. ¡Ah, mira! Aquí como sale. Buena idea, buena idea. Población joven, piel tersa. Bueno, ya. ¿Qué más, Marcelo? ¿Qué más? Felipe Guevara hoy día revisa lo de las mascarillas en transporte público. A la una. Ya. Está Osvaldo Artaza, ¿te acuerdas de Osvaldo Artaza? El doctor de los CAPS y fue ministro de salud. Va a estar en un encuentro virtual para debatir y reflexionar en torno a la crisis sanitaria por el COVID-19. Mira, vuelve Artaza, vuelve. Vuelve Artaza. A las 10:30 la Cámara de Diputados elige una nueva mesa de la corporación. ¿Están ahí o no están ahí? Yo no entiendo. ¿Están desde la casa? Algunos. ¿Están ahí? Algunos están ahí. Están ahí. Sí. Vamos a elegirlo a mano alzada. ¿Y todos salen elegidos? Pero van a cambiar entonces, van a cambiar al presidente Iván Flores. Ya, y hoy día también a las 10:30 la Comisión de Salud del Senado discute el proyecto de ley que suspende por 2 años la aplicación del EUNACOM, producto de la pandemia de coronavirus. Este es el examen que dan los médicos para extranjeros para poder ser vigentes en nuestro país. Ya. Y a ver, a las 11 la Comisión de Constitución del Senado aborda el proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad del COVID-19. Está Hernán Larraín. ¿Quién la tiene? ¿Va a hacer eso? Se van a dormir al tiro. Ya, ¿vamos a escuchar una canción? ¿Vamos ahora o...? Sí, ¿no? Sí, vamos a una canción para así tenemos tiempo para nuestra entrevista después. Una larga, tenía ahí... Everybody wanna do it, break it down. Come on, baby, you love the motion. I know you'll get to like it if you give it a chance now. qué lindo, Marcelo. Y nos vamos a la entrevista ahora. Que son las 9:12, pues Marcelo, las 9:15. Entonces tenéis minutitos para dar una. Hicimos, no calculamos bien. Bueno, esto ya es muy interesante porque las buenas ideas hay que replicarlas. Y especialmente en la zona donde hay muchos departamentos, como el centro Santiago, que están en cuarentena, podrían tomar esto que pasó en los balcones de Nápoles. Un señor decidió un día, por eso le pusieron su nombre a la idea, Angelo Piccone se llama, que le decían el capitán, porque el presidente de una asociación de artistas de calle, decidió inspirarse en una tradición que había antes y bajó un canasto por la ventana de su departamento con un cartel y con un pan, con un pedazo de pan. Y decía, toma o deja. Y en el fondo es un canasto que la gente puede o dejar algo para que alguien que lo necesita lo coma, o sacar si es que lo necesita. Y dice que ha resultado muy bien, que muchas veces los canastos pasan llenos de cosas y de pronto entonces empiezan a sacar. Y en otros edificios empezaron a hacer lo mismo, canastos con comida para quienes no tienen que comer. Es una buena idea de Angelo Piccone. Y además los canastos son muy bonitos, le dan un tono muy festivo a los pasajes. Mira, ahí está entonces. Oye, para que se copie. ¿Qué más? Oye, esto es increíble porque yo sé que en el norte de Chile se ocupó ya esta idea. Una campaña. Pero una. ¿Aló? Perdona. No. Oh, dale. Se está escuchando cortado, Marco. Marco, ¿qué está pasando? ¿Te están afectando algunas cosas? ¿Aló? Marcelo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Carla, ¿estás ahí? ¿Aló? Yo te escucho, ¿tú a mí? Sí, ¿me escuchan? Ay, es que un momento que a Marco empecé como a perderlo, ¿es correcto? Sí, perfecto, fuerte y claro. Ya. Es correcto, oye, cambio. Una pareja india que le puso a sus mellizos recién nacidos corona a uno y COVID al otro. ¿Nadie cree? No. Dice, queríamos que este día fuese memorable y acordarnos de la época en que nacieron. Pero yo encuentro que no es buena idea. O sea, imagínate que le ponga a los hijos por las noticias que están pasando. Habrían, por ejemplo, tantos estallidos. Me acordé del chiste de los indígenas que cuando salían de su quintino, ¿cómo se llama? Porque decía, la mañana esplendorosa, el sol naciente. El jefe perro, le explicaba. Claro. Sí, ¿por qué tantas preguntas? Perro haciendo caca. Era lo... Sí. Perfecto. Sí, es verdad. Bueno, dale nomás, por favor. Bueno, pero esto es en India. Y yo sé que en el norte le pusieron a un hijo le pusieron COVID. Pero no era una fake news. No, yo lo creo. Yo ese tipo de noticias, aunque sean fake, las creo. Yo, claro, la voluntad. La voluntad es mejor que la verdad, digamos, en estos casos, ¿no? La supera. Oye, esto es para tener cuidado la gente que tiene gatos. O tiene hurones, no sé si hay mucha gente que tiene hurones en su casa, pero los gatos y hurones pueden tener COVID-19, pero no lo transmiten a los humanos, lo transmiten a los otros gatos y a los otros hurones. No sé si entre gatos y hurones se pueden contagiar. Oye, bueno, si hay relaciones ahí de algún tipo, ¿no? Alguna mesa común, alguna junta de vecinos. Esto, oye, ojo que no es una entrevista. Muy bien, vamos a iniciar esta entrevista con alguien que tiene mucho que decirnos. Hace un rato escuchábamos la canción Locomotion, y la locomoción hoy día empieza a tener una nueva forma porque la gente tiene que andar con mascarilla y la gente tiene que respetar las restricciones. Y quien nos va a contar cómo se está fiscalizando esto es Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Buenos días. Hola Marco, hola Marcelo, ¿cómo están? Bien acá, la última casa. La primera cosa, Juan Francisco, me gustaría que nos aclararas, porque de esto depende el resultado de nuestro concurso Bustamantes que hicimos un rato. La multa por no usar mascarilla en Las Condes, ¿a cuánto asciende? A ver, la multa por no seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria pueden ir desde la 0,1 UTM, es decir, de los 20 mil pesos hasta los 50 millones de pesos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. en hacer caso a lo que, las recomendaciones que ha hecho la autoridad sanitaria, pero más allá de la mascarilla y más allá de la multa, yo creo que ahí lo importante es que nos cuidemos, y ese es el llamado que hemos hecho permanentemente a todos los chilenos, que al final todas las medidas que toma la autoridad sanitaria es para cuidar la salud de todos los ciudadanos, y justamente el de la mascarilla fue una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud también, que es una medida preventiva adicional para evitar el contagio de COVID-19. Ahora, la idea es que la gente en general trate de confeccionarse su mascarilla o que consiga mascarillas oficiales, porque también está la preocupación de que los doctores, las enfermeras se queden sin mascarilla. Sí, es que hay dos cosas distintas, Marcelo. Una cosa son los medios que tienen, con que tienen que actuar aquellas personas que están en contacto directo con personas que están contagiadas, como es el personal de salud. El personal de salud tiene que tener los medios profesionales, tiene que tener guantes, batas, mascarillas profesionales, etcétera. Pero todos los ciudadanos, lo que se pretende es evitar el contagio directo, y por lo tanto también el Ministerio de Salud sacó un instructivo de cómo hacer mascarillas hechas en casa, y esas son suficientes como para evitar el contagio directo cuando uno toma medidas preventivas. Ahora perfecto. Vamos al tema de la cuarentena. Se ha visto que se ha roto la cuarentena en muchos lugares, y la autoridad está fiscalizando. ¿Cómo o va a empezar a fiscalizar más? ¿Cómo es esto, subsecretario? A ver, yo te diría dos cosas, separaría dos cosas. Hoy día tenemos cerca de 2 millones de personas sujetas a una cuarentena, que significa que no pueden salir de sus casas. Esto es una medida bastante restrictiva de la libertad. Me toca haber vivido parte de esta cuarentena, y la verdad es que genera una alta afectación a la vida cotidiana de los ciudadanos. Y por lo mismo, lo que le estamos pidiendo a la gente que está con obligación de cuarentena es que se quede en sus casas. Sabemos que es un esfuerzo importante, sabemos que genera disrupción en la vida, pero es una medida necesaria. ¿Pero dónde se decreta la cuarentena? Se decreta la cuarentena ahí donde hay mayor riesgo de contagio, es decir, aquellas comunas donde hay más contagiados. Y por eso las comunas cuarentenadas, si tú te fijas, son las 6 comunas de la región metropolitana, las comunas de Temuco y Padre Las Casas, la comuna de Chillán y Chillán Viejo, y ahora en el sur del país también Puerto Williams estuvo cuarentenado y ya no, etcétera, etcétera. Y por lo mismo, a los que se cuarentenan es aquellos donde hay mayor riesgo de contagio, y por lo tanto lo que se pretende es que ellos no salgan potencialmente a contagiar. Y por eso la fiscalización ha sido bastante estricta. Si ustedes se fijan, ha habido mucho militar y mucho carabinero en la calle fiscalizando, e incluso nosotros, en los casos más extremos, hemos tenido que incluso iniciar acciones legales. Hemos presentado querellas en contra de aquellas personas que, estando contagiados de COVID-19, han incumplido esa cuarentena, que ya no es preventiva, sino que es cuarentena obligatoria, porque esas personas no es que tengan riesgo de contagio, sino que son efectivamente contagiados y van a contagiar a otras personas si es que salen a la calle. Y por lo mismo, y uno es el control normal de la cuarentena, y otra cosa adicional es lo que estamos haciendo como plan de Semana Santa, donde obviamente era un feriado donde la gente salía de sus casas, y que ahora le estamos pidiendo que no salga de sus casas, porque justamente no se muevan personas que pudieran, claro, ser factores de contagio. Y ahí lo que le pedimos a todos los intendentes, y tuvimos una reunión con el ministro Blumel, y así se le ha pedido a todos los intendentes que tengan planes especiales de fiscalización para este fin de Semana Santo. Juan Francisco, Hay otra duda que con respecto a la cuarentena, que tiene que ver con gente que desesperadamente tiene que hacerlo. Ahora hay una campaña que se llama Chile Comparte, que está diciendo el Hogar de Cristo, Techo y otras organizaciones como el Fondo de Esperanza, que hay gente que tiene que salir porque si no, no come, o gente que tiene que salir porque no tiene casa. Ahí hay un tema de criterio también, ¿no?, que me imagino que la autoridad tiene en cuenta. No, efectivamente tenemos, Marcos, y justamente por eso es lo que yo te decía, que la cuarentena es una medida extrema, que lo que apunta, claro, es que cuando ya todas las otras medidas preventivas no fueron suficientes para contener el contagio en una determinada zona, se aplica la medida de cuarentena, y por eso mismo efectivamente lo que estamos tratando es en los permisos, por ejemplo, de aplicar a aquellas personas que necesariamente tienen que moverse, y además porque esas personas tienen que seguir desarrollando su vida, aunque sea cuarentenado, y por lo tanto tienen que salir en caso de una urgencia médica, tienen que salir una o dos veces a la semana a hacer compras a la farmacia, en caso que estén en tratamiento médico. Y en el caso de las personas en situación de calle, por ejemplo, el subsecretario Villarreal y el ministro de Desarrollo Social tienen un plan específico para atención y darle y establecer medidas preventivas para aquellas personas que están en situación de calle en las zonas cuarentenadas, que obviamente no pueden cuarentenar en el lugar donde residen, porque lamentablemente están residiendo en la calle. Perfecto. Y para que queda... Ay, ya, muy bien. Pero queremos agradecerle esta conversación, porque nos sube la música y claro, se nos acaba. Una última pregunta, Marcelo. Dale. Sí, quería ser muy claro, ministro, con respecto a la gente que pasa a llevar la cuarentena. ¿A qué se expone? ¿La persona lo toman detenida, la llevan detenida, tiene que volverse a su casa, queda citado el tribunal? ¿Qué es lo que pasa con una persona que es detenida mientras circula y no puede hacerlo? Sí, ahí, Marcelo, para ser muy claro, en el caso de las medidas extraordinarias para el cordón de la Semana Santa y cuando hay cordón sanitario, lo que va a pasar es que esa persona no va a poder pasar. Si es que estás transitando de su lugar de residencia habitual a otro lugar, no va a poder pasar y por lo tanto va a tener que devolverse y no va a poder transitar. Pero si esa persona estuviera en alguna residencia, en alguna de las comunas que tiene obligación de cuarentena, en ese caso se le va a aplicar una multa y se le va a iniciar un sumario sanitario. En el peor de los casos, cuando una persona que tiene que guardar cuarentena obligatoria, por ejemplo, por ser contagiado o haber tenido contacto estrecho con un contagiado, nosotros vamos a iniciar las acciones legales que implican la comisión de un delito, Marcelo, y nosotros ya hemos presentado cerca de 15 querellas relacionadas con COVID-19 y que puede llegar apenas que van desde los 61 días a los 540 días. Entonces, lo único que no queremos es tener que aplicar este tipo de medidas que son límite, pero lo vamos a hacer en caso de aquellas personas que no respeten la cuarentena obligatoria. Muy bien, perfecto, muchas gracias, subsecretario. Pues que estén muy bien, muchas gracias. Oye, y déjame contarte que Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. ¿Sabías que si eres PYME y estás en BCI, puedes postergar tus pagos hasta por 6 meses en tu crédito hipotecario, acceder a capital de trabajo adicional o reorganizar tus créditos comerciales? Solo tienes que contactar a tu ejecutivo comercial o entrar a BCI.cl a partir del 7 de abril. BCI, seamos diferentes. Queremos que te quedes en casa, por eso recuerda que desde tu PC o celular puedes hacer compras, pagar cuentas, transferir o lo que tú quieras. No salgas, así te cuidas y cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Invertir es una gran decisión y en Inmobiliaria Fundamenta lo sabemos, por eso queremos ayudarte. Invierte en Eco Costas, un gran proyecto en Concón con departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y lo mejor, gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Muy bien, ahora viene el coleccionista. Oye, y nosotros nos vemos mañana. Hasta mañana, gracias Carleta, gracias Nano. Me sentí como en el Oscar cuando le suben la música cuando están haciendo el discurso. Oye, un poquito inadecuado, ¿no? Con el entrevistado al aire. Bueno. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogurt Column, un solo origen. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM.